a continuación. Radio Deseo presenta. Una producción de La Obertura. La Obertura. Desnudarte. Arte. 120 minutos para vivir el arte tal como vino al mundo. Desnudarte. Con ustedes, Sergio Calero. Hola, bienvenidas y bienvenidos a una nueva sesión de Desnudarte. Gracias por abrirnos las puertas sonoras de su hogar y gracias a ti por conectar tus audífonos a esta frecuencia de música, arte, historia y pasiones. El programa de hoy lo vamos a dedicar a un músico formidable como entrañable. Una leyenda del rock argentino. Creo que es el único que estuvo en una banda con Spinetta y otra con Charly García. Pero por sí mismo, él tiene carrera propia como compositor, cantante y por años ha salido en las encuestas como mejor guitarrista argentino. Un maestro, dicen los pibes. Hoy en Desnudarte, David Lebón. Tengo que seguir lo que yo empecé. Pocas figuras hay en el rock argentino como David Lebón, que ha transitado todas las facetas del rock y es parte de los capítulos más importantes. Y pronto verás resurrecciones en el mundo. Lebón ha estado presente desde los años iniciales del rock argentino, habiendo pasado por Pescado Rabioso, Serú Girán, entre otros, y tocando con los más importantes músicos de la Argentina, siempre ha estado en movimiento, con una carrera personal que no parece tener freno. David Lebón está nuevamente de gira, desbordando su fuerza y sensibilidad y recibiendo, como siempre, el afecto de un público que lo quiere y lo acompaña por tantos años. Para ellos es el Ruso. Estoy muy bien aquí, aunque esté tirando en la arena. Así que hoy tenemos una sesión de rock. Suéltate, rock and roll. Y son tantos los capítulos de su historia que no sé si el tiempo nos va a alcanzar. Así que hagamos corto el prólogo y comencemos desde el principio. David Lebón nació en Buenos Aires el 5 de octubre de 1952. Es hijo de madre rusa, de ahí viene lo del ruso. Y su padre era de procedencia vasca francesa. Vivió con la familia, con sus hermanas en la Argentina hasta sus 8 años, cuando falleció su padre. Este hecho provocó en él un asma incontrolable, que obligó a la familia a buscar otro ambiente, por lo que se instalaron en Miami. Pero quien realmente merecería un programa propio es Mamá Lebón, que en sí misma tuvo una vida de película. David la ha contado y se las quiero resumir. Ella era china, bueno, nació en la China, porque sus padres, rusos, huyendo de la Guerra Mundial, estuvieron de paso por ahí, para luego viajar por toda Europa. Pero Mamá Lebón, ya crecida, se fue a Londres, donde se casó con un piloto inglés. Y ese mismo día de la boda, al hacer un vuelo de reconocimiento, los nazis lo bajaron. Con la bronca de que implicaba todo eso, la viuda se sumó entonces a los aliados y se hizo paracaidista y espía, por lo que fue detenida y torturada. Y a poco de ser liberada por el ejército aliado, ella misma se vengó disparándoles a 3 de los torturadores. Huyendo de la guerra, Mamá Lebón se fue a la Argentina, donde encontró a Manolo, con quien se casó y con quien tuvo 4 hijos, entre ellos David. Y por el asma de David es que se fueron a Miami, donde ella consiguió trabajo, justamente como instructora de paracaidismo para las tropas que partían al Vietnam. Y ya por entonces David Lebón había quedado prendado de la música, de los Beatles, de los Beach Boys, pero luego pudo ver a Hendrix, a Eric Clapton, a Frank Zappa, y cayó vencido a las 6 cuerdas. Solía perderse del colegio para quedarse tocando la guitarra, pero llegó el momento de tomar decisiones y fue muy claro en insistirle a su madre su decisión de ser músico. Digo insistió porque a Mamá Lebón no le gustaba la idea de su hijo músico. Pero, aceptando su elección y su decisión, Mamá Lebón vendió una joya muy cara que le había regalado su esposo fallecido. Con esa plata le compró una guitarra y un amplificador. Pero se lo trajo de vuelta a Buenos Aires y le dijo que ella no quería vivir con él si iba a ser músico. Así que dejó a David y se volvió a Miami. Entonces Lebón tuvo que buscarse la vida en Buenos Aires. Y algo le convenció, pensando que se toparía solamente con émulos de Beatles, con malos Beatles que los había mucho. En un concierto se encontró con Almendra, de Spinetta, con Manal y Engranaje, de Papo Napolitano. Músicos que componían sus propias canciones en castellano. Eso le voló la cabeza, le encantó y por ellos decidió quedarse. Entonces acudía impostergablemente a los pocos locales donde tocaban los rockeros porteños. Y justamente en un local La Manzana, el guitarrista Héctor Stark le invitó a subir al escenario para mostrar lo que sabía. Y sí que sabía, porque dejó a todos boquiabiertos. Y ese mismo momento fue invitado a tocar en una banda. Su vida musical había comenzado. ¶¶ fue justamente Roberto Papo Napolitano quien le dio su primer laburo a David Lebón, pero de bajista, en el debut de su grupo Papos Blues, en 1971. ¿Qué nos ocurre después de tanto tiempo? Reflexionamos al vernos al espejo. ¿Qué es lo que pasa? Me estoy viniendo viejo. No sé de qué pensar si ya no sé qué es lo que pienso. Yo soy un hombre bueno, lo que pasa es que me estoy viniendo viejo. Trataré de hacer las cosas a su tiempo, o si no, no le daré importancia al cuerpo. Oh no. Papos Blues. Y por entonces, David Lebón tuvo que aprender a ser músico de rock en la Argentina conservadora. Con el pelo largo, con lentes redondos a lo leno, era sospechoso automático y, por tanto, detenido constante. Yo soy un hombre bueno, lo que pasa es que me estoy viniendo viejo. Y aún así, David no claudicó. En su objetivo de ser músico, pasó a tocar con Billy Bond y La Pesada. Pero nuevamente fue convocado por Papo, pero en España, donde estuvo un tiempo tocando con una versión for export de Los Gatos. A su retorno a la Argentina en 1972, se encontró con que Almendra se había disuelto y el bajista Reinaldo Raffanelli estaba armando un grupo que bautizó como Color Humano e incluyó a David, pero esta vez de baterista. Color Humano, con David Lebón en la batería. Y es que David era un músico completo, talentosísimo, que podía con todo lo que cayera en sus manos. Incluso, más adelante, estuvo un tiempo tocando con Espíritu, que era una versión argentina de Yes. Y ahí David era el tecladista. Con eso les digo todo. Pero Color Humano no es lo que David buscaba. Tampoco quería ser baterista. Y enterado que el grupo de su admirado Luis Alberto Spinetta se había quedado sin bajista, no dudó en pedirle al Flaco una oportunidad para tocar con él. Y así fue como David Lebón fue parte del segundo disco de Pescado Rabioso. Pescado Rabioso, donde comparten las voces el Flaco Spinetta con David Lebón, que en este caso está en el bajo también. David siempre ha manifestado su admiración, su afecto y agradecimiento por el Flaco Spinetta. Y siempre ha dicho que ha sido la persona que le mostró el camino del arte. Y con mucha generosidad, el Flaco le permitió estrenarse en un campo que a David va a interesarle mucho, el de la composición. Y justamente en el disco de Pescado Rabioso 2 llega la primera composición de David Lebón, Mañana o Pasado. David Lebón fue parte de ese Pescado Rabioso que tuvo una histórica actuación en el film Hasta que se ponga el sol, donde se daba un panorama de los grupos más importantes del rock argentino de esa década inicial de los 70. Pero con nombre propio y mil ideas en la cabeza y en el corazón, se lanzó como solista con un primer disco en 1973, hoy considerado una obra imprescindible de la historia del rock en Argentina. En este disco, David prácticamente toca todos los instrumentos y traen canciones que lo van a acompañar por toda su carrera. Sí, en este disco está Dos Edificios Dorados que estamos escuchando, también Casa de Arañas, 32 Macetas y otras canciones que van a ser claves de su repertorio y que vamos a ir escuchando en distintas versiones. Y aquí David se muestra como el gran guitarrista que ya era. Resurrecciones en el mundo. fue por esa época que David se hizo discípulo de Guru Maharaj, que definió su rumbo de vida. Y si bien luego tuvo sus extravíos, en general ha seguido las enseñanzas y los principios de su maestro hasta ahora. En 1974 fue parte de un grupo de devotos de Maharaj llamado Lila. Hoy miré el sol y no quemó, y al dejar mi mente atrás, hoy comprendí lo que soy, mi alma es pura. Por entonces, David Lebón conoció a Charlie García, quien lo convocaba constantemente para que se sume a Sui Generis en su última etapa, que había crecido instrumentalmente con el bajo de Rinaldo Raffanelli y la batería de Juan Rodríguez. Y en general, varios otros, como Claudio Gavis de Manal, Espíritu, como les contaba, llamaban constantemente a David para que toque, por la versatilidad que tenía en el bajo, la batería, los teclados y, claro, la guitarra, que es el instrumento al que David había apuntado. Y cuando Sui Generis se disolvió, esos dos amigos, Rodríguez y Raffanelli, le propusieron armar un nuevo grupo, y así nació en el 75 Polifemo. Polifemo tuvo vida corta, ya que los otros integrantes eran básicamente muy buenos instrumentistas, pero faltaba creación. Aunque David siempre ha rescatado la importancia de Polifemo, que le permitió crecer instrumentalmente y musicalmente. Esos años se vino el golpe militar que puso a Rafael Videla en la presidencia y, sobre todo, impuso la violencia, el terror, la censura y todas las herramientas que las dictaduras usan para mantener el control total. Se hizo muy difícil entonces hacer rock, hacer música, hacer una vida libre. Y de hecho, David Lebón fue arrestado y torturado, y fue testigo de otras torturas. Y David ha contado que años después se encontró con el hijo, de uno de sus torturadores, que era fan de Serú Girán. Y en medio de las dificultades, David Lebón se embarcó en otro proyecto, Celeste, dentro de la línea devocional, con un recital debut que fue colmado. Pero entonces, un día, le tocó la puerta Charly García. El Bicolor había disuelto su banda de jazz rock La Máquina de Hacer Pájaros. Después de Sui Generis, Charly quería integrar una banda donde no fuese necesariamente líder. Él quería ser parte de una maquinaria, y por eso La Máquina, pero no funcionó, ya que él terminó componiendo todo el material. Y por eso buscó a David, que sabía que además de ser un brillante guitarrista, cantante, era compositor. Al principio, David no se sintió muy tentado con la idea, pero sí, cuando Charly le propuso la desaforada idea de irse al Brasil para componer y trabajar nuevo material, lo que representaba salir de la Argentina asfixiante de la dictadura. Y fue así que ambos cargaron sus guitarras y equipos y se fueron a Búzios, al este de Río de Janeiro, aunque los equipos se quedaron confiscados en la aduana. Y en la playa, con la dedicación plena y despreocupada, surgió la química entre Charly y David. Y nacieron canciones a dos manos que los entusiasmaron. Pero ambos coincidieron que debía ser un grupo. Entonces Charly se volvió a Buenos Aires para reclutar músicos. Ya tenía en mente volver a llamar a Oscar Moro, el histórico baterista de Los Gatos, y que venía de tocar con Charly en La Máquina. Pero sus ideas de bajistas cambiaron totalmente cuando casualmente fue una presentación del dúo Pastoral y quedó impactado por un jovencísimo bajista llamado Pedro Aznar. Al terminar la actuación, decidido, Charly se le acercó y le propuso irse al Brasil y sumarse al proyecto. Y sorpresivamente, Pedro Aznar, que tenía 17 años, aceptó. Pedro ha contado que ni bien llegaron con sus equipos al Brasil, esa misma noche se pusieron a tocar, a improvisar, durante horas. Luego se miraron entre todos y dijeron: somos un grupo. Había nacido Serú Girán, un término que se inventaron Charly y David. Había nacido el grupo que en pocos años serían llamados los Beatles argentinos. Y si me preguntan a mí, sin duda lo afirmo, la más grande banda del rock argentino. Serú Girán va a ser el gran nombre, pero no voy a contarles la historia del grupo, me voy a concentrar en las canciones y lo que tiene que ver con David. Y el arranque de Serú Girán no fue fácil. Charly había aceptado participar en un festival benéfico donde tocarían tres temas, pero cuando llegaron se encontraron que eran la atracción principal en un festival con entradas muy caras y cero condiciones lumínicas, escénicas y de sonido. Y todo terminó en una silbatina generalizada. Seminario. se tuvo que armar una conferencia de prensa para aclarar las cosas. Luego el grupo grabó su primer disco, se lo mezcló en Estados Unidos, hizo un registro horroroso y se lo lanzó en el año de la música disco, en el año en que la Argentina fue campeón del Mundial de Fútbol. El primer disco, con grandes pretensiones y pobres resultados, pero grandes canciones sin duda. Serpentina. Cuando los días buenos pasen, ¿en qué esquina me encontrarás? ¿Cómo sabrás qué es lo que quiero? Cantando Mendigo en el Andén. Y como mendigo, hay muchísimas otras canciones muy buenas, pero con mala grabación. Pero aquí, en este primer disco debut, está una canción que se va a hacer emblemática del grupo, de David y de la historia del rock argentino, Seminare. Quiero ver, quiero entrar, nena, nadie te va a hacer mal. Excepto amarte. Vas aquí, vas allá, pero nunca te encontrarás al escaparte. No hay fuerza alrededor, no hay pociones para el amor. Estamos en la calle de la sensación, lejos del sol que quema de amor. Te doy pan, quieres sal, nena, nunca te voy a dar lo que me pides. Te doy Dios, quieres más, es que nunca comprenderás a un pobre pibe. Esas motos que van a mí, solo el viento te hará sentir. Nada más, si me pudieras frente a mí, sé que tu corazón diría que sí. Al igual que Serú Girán, Seminares son palabras que inventaron Charlie y David mientras componían. Esta canción la compuso Charlie años antes, pero recién cuajó en música y en letra y en voz durante la estadía en Búzios, y se lanzó como primer sencillo de Serú Girán. No hay fuerza alrededor, no hay pociones para el amor. ¿Dónde estás? de la sensación lejos del sol que quema de amor. Lejos del sol que quema. El disco fue presentado en el recientemente inaugurado Estadio de Obras y se contó con una orquesta de cuerdas, pero no tuvo buena respuesta. El público no entendió esta propuesta absolutamente distante de lo que había hecho, por ejemplo, Charlie con Sui Generis, y de hecho muy distante de todo lo que estaba ocurriendo en ese momento. La crítica fue despiadada. Pero a pesar de ello, y convencidos que tenían algo bueno en manos, el cuarteto no dudó en seguir. Y se puso a trabajar en un nuevo disco, que llegó en 1979, con canciones mucho más directas y con una crítica al momento superficial y falso que se vivía con la disco y la farándula agobiante. Lo llamaron La Grasa de las Capitales. Sí, La Grasa tenía temas más directos y sin grandes orquestaciones de cuerdas, sé yo. E impactó de entrada y en poco tiempo puso a Serugirán como el nombre más renovador del rock. La dupla García-Lebón funciona poderosamente para canciones intensas donde los otros dos además aportan con su toque, logrando un sonido nuevo y sublime. Esto es Noche de Perros. Esta noche de perro, esta soledad que pronto te va a matar, vas perdido entre las calles que solías andar, vas herido como un pájaro en el mar. Puede ser que estés muy, muy lejos de tu casa, justo en el lugar que nació tu corazón. Combinación perfecta. El maestro Oscar Moro en la batería, sobresaliendo con un toque agresivo y no solamente de acompañamiento. Pedro Aznar, un virtuoso que daba muestras de lo que era tocar el bajo. ¿Qué decir de Charlie García y la voz y la guitarra del maestro David Lebón? Si es que sabes que muy solo estás. Ya por entonces David comenzó a ser tildado como el mejor guitarrista del rock argentino. Y a pesar de la maquinaria instrumental, el grupo siempre dejó espacios para esos temas acústicos importantes, como San Francisco y el Lobo, con voz de David Lebón. Buenas noches. Después de las presentaciones de La Grasa, Cero Girán se había convertido en la banda más exitosa de ese final de la década en la Argentina. Y para empezar la nueva, la de los 80, Cero Girán regresó con su tercer disco, Bicicleta. Bicicleta, para muchos el mejor disco de Cero Girán, menos juguetón que La Grasa, y donde el dúo de compositores García Lebón se aproximan al contexto político, pero en un lenguaje de entre líneas que les permite comunicarse con su público sin el riesgo de la censura. Les había pasado factura. La canción Viernes 3 AM había sido censurada por incitar al suicidio. Y Bicicleta tiene, en términos argentinos, una impronta distinta y desafiante, con canciones que golpean el pasado, como la música facilona del momento. Y en medio, David Lebón surge con canciones brillantes, de reflexión, de cuestionamiento, como esta, que pregunta, ¿cuánto tiempo llevará? ¿Cuánto tiempo más llevará? de cristal, simulando que sabes a dónde estás. Algunos dirán que viejo que estás. Por favor, hablemos de verdad. Toda la química, la interacción ya perfecta de Serú Girán. Y Bicicleta trae también una canción íntima que David compuso para su hija Naila, que estuvo al borde de la muerte. Eres mi niña, mis pensamientos del dolor, casi sin vida. Te llevaste el corazón de los que aman y sin querer me le diste sentido y sin saberlo lo hiciste brotar. Oh, mi amor, pensaba que no te iba a ver. La popularidad de Serú Girán había crecido de forma gigantesca y, como ocurre frecuentemente en la Argentina, se los puso en el ring para confrontarlo con el otro gran ídolo, el Flaco Spinetta, con su grupo Jade, obligando a que los jóvenes tomen partido como si fuese River y Boca. Y para romper ese absurdo esquema de falsa confrontación, Serú Girán y Spinetta Jade anunciaron una presentación conjunta, que fue histórica, donde los integrantes de una banda participaron en los temas de la otra. Y para David fue la dicha de reencontrarse con quien había sido su mentor, el Flaco Spinetta. Nuevamente compartiendo voces el Flaco Spinetta con David Lebón, pero además de Pedro, Charlie Moro y la gente de Spinetta Jade. Y luego, Serú Girán fue invitada a participar en un festival de jazz en el Brasil, de donde salieron airosos, y por encima incluso de nombres consagrados del jazz. Pero también se dice que fue el principio del final, porque fue ahí donde Pedro Aznar conoció a su héroe, Pat Metheny, y a él le entregó un cassette con sus temas, y habría noticias más adelante. Y a fines del 81, el cuarto disco de Serú Girán está listo, y lo bautizan con el nombre de una periodista de rock de Córdoba, que solía destrozar a la banda. El disco se titula Peperina. Es el momento más alto de esa interacción grupal, como técnica, como instrumentalmente, como creativamente. Peperina, sin superar a Bicicleta, es la cima del grupo. Y a nivel de composición, trae algunas de las mejores del grupo y de David Lebón, como este histórico, Esperando Nacer. Pleno apogeo, viene la invitación de Pat Metheny a Pedro Aznar para que se una a su banda. Era una decisión difícil, porque implicaba riesgo, porque implicaba, en el caso de Pedro, dejar la banda número uno de la Argentina. Y David Lebón fue el primero en apoyar a Pedro para tomar esa decisión de seguir sus sueños. Estado del camino, no escuchaste esta canción, todo el mundo te quiere ver. Thank you. nosotros al principio no lograron ponerse de acuerdo en la posibilidad de seguir. Y es que en el fondo coincidían que sería muy difícil reemplazar a Pedro, por lo que se selló el final de Serú Girán. Y fue así que se planeó una serie de conciertos que serían la gran despedida de los Beatles argentinos. El registro de este concierto fue editado como disco final, No llores por mí, Argentina, y donde está registrado esa comunión que el cuarteto había logrado con su público, que prácticamente dominaba ya todas las canciones de Serú Girán. Serú Girán representó la cima creativa del rock argentino. ¿David Lebón tendría vida propia después de Serú Girán? ¿Volverán estos a reunirse? Se los cuento después del corte. Desnudarte. desnudarte. Gracias por continuar en Desnudarte. El programa de hoy lo dedicamos a una leyenda del rock argentino, David Lebón. El final de Serú Girán en 1982 representó cambios profundos para todos y también para David Lebón, que enfrentó el final de su primer matrimonio con dos hijos. David ya no volverá a ser parte de ningún otro grupo. Y al igual que los otros, comenzó su carrera solista. Bueno, ya había comenzado en realidad con dos discos en los años 70. Y estando en Serú Girán, había editado un tercer disco. Pero a partir de 1982 tuvo una constante producción que comenzó con un disco que tiene de título algo que siempre vale la pena recordar. El tiempo es veloz. Esta es la presentación del disco en obras. El tiempo es veloz, tu vida esencial, el cuerpo y mis manos me ayudan a estar contigo. Quizás nadie entienda, vos me tratas como si fuera algo más que un ser. David compartiendo voces con su hija, que luego será cantante lírica. Y la portada de este disco está a cargo de un amigo de siempre, el Flaco Spinetta. Y David se hace cargo de todos los instrumentos en todos los temas. Y la Argentina en 1983 vive otro tiempo, ya que retorna a la democracia. Raúl Alfonsín jura como presidente, después de 7 años de gobiernos militares. Después de una guerra absurda contra el Reino Unido, la de las Malvinas, y una crisis que se debe remontar y que no resultará nada fácil. Pero prácticamente todos los años de la década, David Lebón editó un disco tratando de subirse al tren tecnopop que significó esta época. Siempre estaré, su disco de 1983. Y luego, al año siguiente, David editó un disco muy, muy rockero, Desnuque. Y en medio de las guitarras roncas, nos recuerda que el reino de los cielos está dentro de uno. La cáncer es hacer rompir. estos años y en todas las encuestas, David sale como mejor guitarrista de la Argentina. Y el sexto disco de David se lanza en el 85 y llega después de haber firmado con una disquera grande, la CBS. Se tituló Si de algo sirve. Cada uno de estos discos tiene lo suyo. Hoy solamente estoy haciendo una revisión muy rápida porque el tiempo es veloz. Siete por siete es el título del disco de 1986, que es un disco acorde a la euforia futbolera que se estaba viviendo debido a que nuevamente la Argentina se había hecho con la Copa en el Mundial de México. Y es un momento entusiasta para David Lebón con una nueva pareja. Y su canción de este disco, del disco 7x7, Puedo Sentirlo, hace referencia a una situación que debiéramos vivir frecuentemente. Encontrarte en la calle con alguien y que se oiga, hola, ¿cómo estás? Feliz. Fueron en total 7 discos en 8 años. Y en ese interín, David vivió entre Argentina y Estados Unidos. Y fue en Miami donde comenzó a trabajar su primer disco de la nueva década, de los 90, con la producción de otro amigo de siempre, Pedro Aznar. Nuevas Mañanas se editó en el 92. Buscar un amor. aliviar mi inquietud, ayudarte a limpiar. Vuelve pronto a mí, luces que marcan tu llegada. Este es un disco muy fino, una grabación impecable, una gran producción de Pedro y con excelentes canciones. Pero el disco pasó desapercibido, debido a una noticia mayor. Y es que ese año se confirmó lo que se venía hablando desde el 88, la anhelada reunión de Serú Girán. Habían pasado 10 años desde la separación de Serú Girán. Cada uno de los integrantes había hecho su carrera propia y exitosa. Charly García ya no necesitaba de grupos. Y con sus discos Clics Modernos y Piano Bar había replanteado definitivamente todo el panorama del rock argentino. Pero a su vez había entrado en una senda incontrolable de drogas y excesos que lo habían convertido en un artista y en una persona difícil de tratar. Pedro Aznar, después de integrar varios años la Pat Metheny Group, había comenzado simultáneamente una exitosa carrera solista y era considerado como uno de los más importantes músicos de la Argentina y del continente. Moro había intentado alguna aventura solista y fue parte del metal al ser integrante del grupo Riff de Papo Napolitano. Y David Lebón. David ya era un consumado artista con carrera propia. La idea de reunirse había dado vueltas por años. Incluso se habían encontrado y habían tocado juntos, pero como que uno andaba de viaje, el otro andaba de gira. Pero se consolidó esta reunión al iniciar la década por una oferta financiera inigualable. Además de la posibilidad de grabar un nuevo disco. Y así fue que llegó el Serú 92, donde David Lebón y Pedro Aznar son quienes toman el mando frente a un Charly desbordado. Y en ese disco David trae otra canción que se hace imprescindible del grupo y de la historia. Y es una canción que vale la pena siempre tener a mano. Mundo Agradable. Quiero darme libertad. Ya no quiero dar lo que no tiene sentido. Solo quiero aquí estar. Quiero ver. quiero alcanzar. Todas las personas pueden mejorar. Y cómo no, los dos talentos, el de Pedro y el de David, se habían puesto a la par, donde incluso Charlie está por debajo de lo que vienen trayendo los otros dos. Yo canto para alcanzarte, atravesando todo el azul. Yo canto para mostrarte que sangro igual que vos está oscuro en esta cárcel, que soy desde que tengo memoria y está ciega mi mirada sin tu luz. Yo canto para abrazarte porque entenderte ya no me basta. Para librarme de las cadenas negras de ideas y palabras que trazan una línea en el agua, dividiendo lo indivisible, vos y yo. David Lebón y Charlie García cantando la canción de Pedro Aznar A cada hombre, a cada mujer. Uno y uno y uno en uno y uno a uno y todo en uno en ti. Pero ser un 92 sin duda evidencia que el tiempo los había cambiado y distanciados. No hay unidad. Y es una especie de recopilado con canciones que parecen extractadas de los discos solistas de cada uno. Pero el disco arrasó en ventas, a lo que le siguió un anuncio de presentaciones enormes y que debido a la demanda de entradas se concretaron en dos fechas en el estadio de River, algo monumental que ningún grupo argentino había soñado lograr. Cada fecha, más de 50.000 personas de distintas generaciones celebraron el retorno de los Beatles argentinos. Estábamos en Búzios. El mar, ¿cómo estaba el mar, David? ¿Estaba calmo? Estaba así. Y empezó a cantar así. Quiero ver, quiero entrar, nena, nadie te va a hacer mal, excepto amarte. Nena, nunca te voy a dar lo que me pides. Te doy Dios, ¿quieres más? Es que nunca comprenderás, a un pobre pibe. Esas motos que van a mí, solo el viento te hará sentir. Frente a mí, sé que tu corazón lamentablemente, Charly García estaba fuera de control. Hiperactivo, desesperado, era incapaz de concentrarse en su instrumento y en el canto. La primera fecha fue pasable, pero en la segunda, totalmente desbordado, fue destrozando toda opción de tocar correctamente los temas. En determinado momento, David no puede más, deja la guitarra y se retira. Pedro tiene que volverlo a traer, reunirlos entre vestidores y rogar el intento de terminar el show ante el chillido de 50.000 personas. El cuarteto salió nuevamente a escena y pudo concluir la actuación, pero esta vez era realmente el final. Charly comenzó una debacle de autodestrucción que va a ir empeorando con los años hasta llevarlo a sanatorios y rehabilitaciones, en un proceso que fue destruyendo su genialidad. Óscar Moro no volverá a encontrar un grupo donde brillar como brillaba con Serú Girán. Presa del alcohol, falleció en el 2007. Aunque te abraces a la luna. Al contrario, Pedro Aznar siguió su carrera solista con éxito y reconocimiento por todo el continente. ¿Y David León? Antes de seguir con las aventuras de David, escuchemos este capítulo Serú Girán con una canción que él había grabado en el disco de Reunión, con un título que lo dice todo. Nos veremos otra vez. No estés solo en esta lluvia. No te entregues, por favor. si debes ser fuerte en estos tiempos para resistir la decepción y quedar abierto mente y alma. Yo estoy con vos. Si te hace falta quien te trate con amor, si no tenés a quien brindar tu corazón, si todo vuelve cuando más lo precisas, nos veremos otra vez. Después del final de Serú Girán, David Lebón decidió usar el dinero ganado comprando una casa en Punta del Este y les pagó largas vacaciones en la playa a sus hijos. Fue parte de la farándula al juntarse con la modelo y actriz Pata Villanueva. Y por largo tiempo estuvo malgastando lo ganado. Y había que ser fuerte para resistir la decepción. Y el dinero se terminó. Y David no se sintió motivado para recomenzar su carrera. Se apartó de la escena musical y la farándula. Y por varios años se fue en un retiro a Mendoza. Fue un largo periodo sin noticias de David Lebón. Pero al final de la década se anunció su retorno con una serie de conciertos que tuvieron una acogida entusiasta y que motivaron la edición de un disco en vivo. Este, el retorno de David Lebón en 1999. David Lebón, mucho más sereno y disfrutando el enorme afecto del público, retomó su carrera solista y en el 2002, una década después de la reunión de Serú Girán, editó un nuevo y excelente disco, Yo lo soñé. Yo lo soñé, David estrena nueva banda con músicos muy jóvenes y se da el gusto de tener en la batería a su hijo, Panchi Lebón. Y tiene 3 hijos que se dedican a la música. ¿Cuántas veces te pedí venir? ¿Cuántas Pero además, David tiene el gusto de reencontrarse en el estudio con un amigo de toda la vida. Y justamente es el título de esta canción que comparte con Charly García. ¿Está todo bien? ¿Está todo bien? Vamos, Carlito. Ese disco lo puso de gira nuevamente, pero no solo por la Argentina, sino por el continente. Fue así que David llegó por primera vez a Bolivia, y quizá algunos de ustedes recuerdan sus 2 presentaciones. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, la primera vez que estoy acá, muy contento. Ahí vamos. Esta es parte de la grabación del concierto del 15 de abril del 2004 en el Teatro Municipal David Lebón. Tengo que seguir lo que yo empecé. Pasada aquí. En esta oportunidad tuve el gusto de entrevistar a David, entrevista que publiqué en un periódico, y realmente lamento no haber conservado la cinta para compartirla hoy. Fue una charla muy larga, pero sobre todo fue una charla muy agradable, porque fue muy grato encontrarme con un artista argentino tan sencillo y hasta humilde, ojo, hablando de una estrella, una leyenda del rock argentino. Pero además muy grato, porque compartimos la experiencia del mismo maestro. David llegó por iniciativa de Adrián Barrenechea y David invitó a Adrián al escenario para cantar un clásico de Serú Girán. Vamos a invitar a una persona que me invitó. Vení, Adriáncito, vení. Un aplauso, por favor. Thank you. buenas noches, el lobo comenzó a hablar. Estoy aquí por última vez, verás. En el bosque mis días solía pasar, salvaje y cruel, seguro en mi soledad. Abrieron heridas que no cerrarán jamás. Y padre, volveré a ser feroz, mi cara será mortal. Volveré a darte amor, el tiempo será mi hogar. El bosque escuchará aullidos de tempestad. Podrá ser feroz un rayo de oscuridad. Y otro momento estelar se vivió en el 2007, con un combinado inesperado como soberbia. David Lebón y Pedro Aznar salieron de gira juntos como dúo, logrando uno de los shows y uno de los discos más apreciables de los últimos años. El reencuentro de Pedro Aznar y David Lebón en un formato principalmente acústico, con solamente un apoyo de teclados. Puede ser que estés muy, muy lejos de tu casa. Que estés muy, muy lejos de tu casa. En el lugar que nació tu corazón. Ya te veo entre los autos pidiendo perdón. Algo más que un ser. El disco doble lo presenté completo en uno de los programas iniciales del Desnudarte, que quizá Rufo valga la pena volver a poner al aire en algún momento. ¿Recuerdas de ayer? Era tan normal. La vida era vida y el amor no era paz. Qué extraño. Ahora me siento diferente. Pienso que todavía quedan tantas cosas para dar. ¿No ves que todo va? Todo crece. registro del concierto donde David y Pedro combinan material propio de tanto de sus carreras como de Serú Girán. Y en una de las últimas fechas se sumió al escenario Charly García para un reencuentro que selló con broche de oro este Serú Girán. Yo canto para mostrarte que sangre igual que vos está oscuro en esta cárcel que soy desde que tengo memoria y está ciega mi mirada sin tu luz. Tomándose las cosas con calma, disfrutando, sin presiones, con una vida tranquila y relajada, David Lebón siguió su carrera con un nuevo disco, Déjà Vu, en el 2009. Nuevamente la portada es una ilustración de su amigo el Flaco Spinetta. Y por cierto, como anticipando su partida, el Flaco Spinetta armó en ese año, en el 2009, el concierto Bandas Eternas, para revisar su historia con esos amigos, sus músicos, con los que armó su larga trayectoria. Y claro, convocó a David Lebón para revivir Pescado Rabioso. Spinetta y David Lebón compartiendo voces, recreando Despierta Nena de Pescado Rabioso. Y Lebón ha manifestado frecuentemente el dolor que sintió por la partida del Flaco y le ha dedicado canciones, así como una versión de Laura Bá en su reciente disco Encuentro Supremo del 2016. Pero ya terminando, quiero ir con una actuación que hizo David con la Sinfónica. Y ahí dice y canta lo siguiente. Y cuando volví, hubo una sola persona que era el único ídolo que yo tuve, que me abrió las puertas, me dejó escribir en un librito de un disco que llamaba Pescado 2. Y lo extraño. Así que, para vos, Luisito, mi amor. Plegaría para un niño dormido. Quizás tengas flores en su ombligo y además en sus dedos que se vuelven pan, barcos de papel en alta mar, que nadie, nadie despierta al niño. Déjenlo que siga soñando felicidad, destruyendo trapos de lustrar, alejándose de todo el mal. Se ríe el niño dormido. Quizás, quizás se sienta gorrión esta vez. Jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. David Lebón cantando Plegaria por un niño dormido de Almendra. Y en el 2012, en el Cosquín Rock, coincidieron las actuaciones de Charlie, de Pedro Aznar y David, y claro, no dejaron pasar el momento y se reencontraron para un breve set que provocó lágrimas en la audiencia enardecida. Y en general, David Lebón ha compartido con la mayoría de los nombres más importantes de la música argentina. Y como ejemplo, escuchemos algo de este encuentro con la Negra Sosa. El tiempo es veloz, David Lebón. Van a ver qué belleza que es esta. Es veloz, la vida esencial, el cuerpo en mis manos me ayudan a estar contigo. Quizás nadie entienda, vos me tratas como si fuera algo más que un que todavía quedan tantas cosas para dar. Y he querido realizar este programa por la alegría de saber que David Lebón está nuevamente en la carretera. Que hace un mes nació mi séptimo nieto. Si no podemos cambiar el mundo, llenémonos de Lebones. No, mentira, no. A los 65 años, tocando increíble, cantando como si el tiempo le hubiese alargado la vida. Y ha sido uno de los nombres estelares del Cosquín Rock del 2017. Estará, es algo que no quiero hacer. Siempre mirar es lo que nadie quiere ver. La vida pasa y no pregunta si estás mal o si estás bien. Y quiero contarles que en uno de los últimos shows de hace unos meses invitó a su viejo amigo del camino, Charlie García, que subió al escenario para compartir seminario. No tiene nada que perder. Sabe todas las respuestas y tus preguntas puede responder. David Lebón es presentado en las entrevistas simplemente como el maestro, y con un afecto inmenso que otros músicos argentinos han perdido, David se da el lujo de recorrer los escenarios que quiere y es constantemente invitado por sus colegas para compartir su guitarra y su voz. Y justamente, ya terminando el programa, quiero ir con un combinado explosivo. Quizá la mejor banda del momento en la Argentina es Eruca Sativa. trío proveniente de Córdoba, que se formó en el 2007, y que tiene dos chicas virtuosísimas, muy jóvenes, a cargo del bajo y la guitarra, y con un planteamiento instrumental que deja boquiabierto a los más exigentes. En una muy reciente presentación han invitado al escenario a uno de sus ídolos, justamente el maestro David Lebón, que cierra con ellas su especial entonando lo que ya es un himno, Seminare. Quiero ver, quiero entrar, nena, nadie te va a hacer mal. Vas aquí, vas allá, pero nunca te encontrarás al escaparte. La fuerza. ¿Dónde estás? ¿Dónde? Calle. Muy lejos del sol que quema de amor. Que no hay pan, que no sal, nena, nunca te voy a dar lo que me pide. Que no hay Dios, quieres más, es que nunca comprenderás. Un pobre pibe. Esa moto. Qué gusto que me hayan acompañado en esta revisión de la historia del maestro David Lebón, uno de los grandes del rock argentino y un hombre entrañable para quien les habla. Nos veremos otra vez. Gracias y a honrar la vida. De las muy lejos del sol que quema de amor, muy lejos del sol que quema de amor. Gracias, Luca. Programa de hoy. Sergio Calero volverá en 7 días a Desnudarte. Arte. Una producción de La Obertura para Radio Deseo. Hasta la próxima.